Ella me miró a los ojos y me dijo: Chango, te volviste loco. Yo le dije: Nena, no me digas nada, tengo que olvidar toda la semana que pasé volando, que pasé corriendo, que pasé flotando por el firmamento. Le dije: Darling, no digas nada, tengo la cabeza super oxidada. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro, ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. El asco que me dan las leyes y los gobernantes. Te regalo el centro y todos sus atascos. Te regalo el traje, la corbata y guantes. Que la noche es larga, que la vida es corta. Y que tú ya sabes que nada importa. Le dije: Darling, no digas nada, tengo la cabeza super oxidada. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Llaman el hombre.